Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial de su amiga Mari García y de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Sean bienvenidos. A continuación le daremos información acerca de unas breves pero importantes noticias internacionales con José Ramón y Lilia. Así también en el siguiente bloque nos acompañará nuestra amiga Mayra Jaime, donde nos compartirá los beneficios del gel hecho en base a la baba de caracol y ha invitado a la investigadora de este producto. Y por último, y no menos importante, tendremos un relato de sabiduría. Comenzamos con nuestras noticias. Adelante, José Ramón y Lilia. Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo a nombre del equipo de Sonido de la Esperanza en este inicio de programa. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo y comenzamos con la información. Los ciudadanos de Hong Kong realizaron una manifestación el domingo 6 de marzo para conmemorar los 90 millones de renuncias al Partido Comunista Chino. El tema de la manifestación fue ¿ya ha renunciado? Estas son algunas grabaciones del público presente. El Partido Comunista Chino está gobernado a través del terror en China. Él persigue a nuestros compatriotas. La desintegración y el objetivo de nuestra alianza es poner fin a una dictadura de partido. El movimiento es un duro golpe para el gobierno comunista. Como más y más gente se da cuenta de la naturaleza del gobierno y del partido, es un gran paso hacia la libertad, la democracia y los derechos humanos en China. Estamos muy entusiasmados por el movimiento. Hay 90 millones de personas que han renunciado al Partido Comunista Chino. Estas personas son los símbolos de nuestra conciencia y la demostración que todavía tenemos una conciencia. Y están dispuestos a renunciar a este partido político del mal. Japón llegó al nivel 6 de emergencia nuclear según la Agencia Internacional de Energía Atómica. El nivel 6 significa una liberación de radioactividad que requiere tomar medidas urgentes, siendo que el nivel 7 es el nivel más alto alcanzado en Chernóbil. En Libia, el líder opositor Mustafa Abdul Jalil comentó que los rebeldes están preparados para combatir el avance de las tropas de Gaddafi, señalando que son suficientes y están en guardia. Sin embargo, advierte que si la ciudad de Benghazi es bombardeada, pueden morir unos 500.000 civiles. La medicina china, la sobrepesca, la degradación de su hábitat, la artesanía turística y su captura para los acuarios son las principales causas que amenazan la supervivencia del caballito de mar. Esta denuncia la hace la organización Oceana, que pide una mayor protección para todas las 35 especies existentes de este pequeño animal que se encuentra amenazada. Con una nueva técnica llamada optogenética, que utiliza la luz como herramienta para controlar la actividad neuronal, la ciencia logró devolverle la vista a ratones ciegos. Los investigadores introdujeron proteínas sensibles a la luz dentro de las retinas de los roedores y lograron restaurarles la vista. Este método podría aplicarse en humanos en los próximos años. En su primer fin de semana, en las tiendas de los Estados Unidos se agotó el nuevo iPad 2 de Apple. Consiguió vender más de 400.000 unidades. Sin embargo, los analistas estiman que las ventas se acercan al millón de equipos, superando los resultados de su predecesor. Esto es todo por hoy. Lo invitamos para que nos escuche en el próximo programa. Nos despedimos de ustedes, Lilia Santana y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso, amigos. Ahora daremos paso a la entrevista realizada por Mayra acerca del gel baba de caracol y los beneficios que tiene en la piel humana, beneficios comprobados por investigadores del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Adelante, Mayra, por favor. ¿Cómo están? Hoy hemos invitado a la maestra Ileana Méndez, académica del Instituto Politécnico Nacional. Ella es pionera en el descubrimiento de los beneficios de la baba del caracol en nuestra piel. Ella descubrió que la baba del caracol cumple funciones vitales para ellos mismos, como los procesos de reparación y regeneración, incluso aun cuando pierden su propia concha. Y bueno, pues esta baba de caracol tiene las mismas funciones en la piel humana. Qué interesante, ¿no? Pues bienvenida, maestra. Y antes que nada, cuéntenos cómo nació esta idea. Platíquenos cómo fue. Buenos días. Cada año en escuela se hace un concurso escolar, el cual nos da la tarea de sacar innovaciones. Bueno, es por escuela y lo que se pretende normalmente pues es el triunfo. Y de ahí me di a la tarea de buscar un nuevo producto utilizando los recursos de mi entorno, de la escuela. Entonces, aparte de que somos una escuela pública, los recursos no son muy extensos y tenemos que ajustarnos a lo que tiene nuestra escuela y sacar los proyectos adelante. Entonces esa fue la idea básica, el no gastar lo que no tenemos. Y así fue como empezó. Aquí, como hay muchas áreas verdes, tenemos muchísima población de caracoles. Y en base a eso, viendo que había mucha población y realmente se estaba convirtiendo en una plaga, me di a la tarea de buscar una aplicación en la cual no se convirtiera en plaga, sino tuviera por ahí un muy buen beneficio. Y así es como empezó la idea de mi gel de baba de caracol. Y platíquenos también, en general, ¿qué contiene el gel baba de caracol? Bueno, sus partes fundamentales contiene alantoína, ácido glicólico, vitaminas, proteínas, elastina y colágeno. Y además contiene un antibiótico natural que nos permite hacer que el gel de baba de caracol, nuestro gel de baba de caracol, sea un producto más efectivo. Además de que, bueno, nosotros lo aplicamos como primera vez en estrías y celulitis, porque el campo de acción es demasiado amplio si yo hubiera puesto todos los problemas de la piel. Nos enfocamos en dos principales que en un principio no creíamos que eran tan marcados en la población. Sin embargo, después de que dimos a conocer los resultados de la investigación, bueno, me di cuenta que el problema, híjole, iba desde bebés, niños, jóvenes, adultos y hasta llegar a la etapa adultos mayores. Y bueno, aparte de eso, lo empecé a checar en otros problemas de piel, como fueron quemaduras, acné y en otros diversos que, bueno, nos han dado excelentes resultados. Y maestra Ileana, ¿cómo usamos este gel baba de caracol? Bueno, el gel lo diseñé de una manera muy sencilla, sobre todo para su aplicación. La parte fundamental que le di es, primero, el que rindiera mucho. Y por eso le di la vertiente de que fuera gel y no una crema, que normalmente estamos acostumbrados a usar. El gel se aplica de una manera muy sencilla, es simplemente barnizar la piel. Y digo barnizar porque solamente es un poco, no es poner en abundancia, porque solo se desperdicia. ¿Por qué? Porque no lo llega a absorber, la piel llega a un límite en el cual ya absorbió lo que necesita y lo demás lo va a desechar. Además de eso, me di a la tarea de que fuera en gel porque también, como les mencionaba, rinde mucho y además eso permite que su costo, bueno, no estemos gastando constantemente en el mismo producto porque se acaba muy rápido. Sí, claro, a veces usamos cremas que al ver que son muy buenas, tendemos a pensar que si me pongo más, pues va a ser más efectiva, pero lo único que hacemos es desperdiciar el producto. Pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos aquí platicando con la maestra Ileana sobre los beneficios del gel baba de caracol. No se vaya, acompáñenos. China, un país con sitios maravillosos e inspiradores, con la civilización más antigua, la población más grande y la muralla más larga. Pero en China hay otra muralla que no se ve. Son los muros que mantienen presos a miles de practicantes de Falun Gong, practicantes de un antiguo sistema chino de cultivación. Por hacer suaves ejercicios y meditar, en China puedes morir. El régimen comunista chino impuso el ateísmo en un país de 5.000 años de cultura espiritual. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Bueno, pues estamos de regreso. Nos acompaña la maestra Ileana Méndez. Ella es pionera en aplicar los beneficios de la baba del caracol en la piel humana. Maestra, ¿podríamos decir que este gel es un producto milagroso? Esa es muy buena pregunta. Normalmente todos los productos de gel ya se están ofertando en el mercado que hacen milagros. Y realmente no es que hagan milagros, por lo menos el nuestro no lo es así. El nuestro es un producto efectivo, porque no lo estamos enfocando a que cura todos los trastornos de la piel, sino vamos siendo más específicos. Ciertamente es un producto que nos ayuda a regenerar, pero eso no implica que sea un producto milagroso. De hecho, muchas veces nos han mencionado como producto milagroso y realmente no lo es. Un producto milagroso, desde mi punto de vista, es un producto que no sirve, porque no tiene los beneficios que nos están diciendo. El nuestro es muy efectivo. Y bueno, aquí básicamente, como les mencionaba anteriormente, lo enfocamos en estrías celulitis, dándonos un resultado de verdad sorprendente. No fue milagroso, por ejemplo, en nuestro caso, lo dimos a que lo probaran, y en el transcurso de semana y media, y quizás hasta 2 semanas, dependiendo del tipo de piel de las personas que se lo colocaban, comenzamos a ver cambios realmente sorprendentes. Y de ahí, bueno, comenzamos también a verlo en lo que fue las quemaduras. Tuvimos muchas personas que nos vinieron a visitar por el problema de las quemaduras. Se les dio una muestra para que comenzaran a probarlo y vieron que realmente su piel comenzaba a regenerarse. Obviamente una quemadura que es muy severa tarda más en regenerarse, pero las quemaduras leves que a veces nos ocasiona el hogar, como son planchas, las ámpulas por algún tipo de aceite que nos brinque a las manos, perfectamente las llega a curar, sin que esto ocasione que, por ejemplo, el ámpula se levante y nos ocasione otro tipo de problemas en la piel. De ahí nos fuimos a la tarea de ver a las cicatrices. Esa fue ya otra de las fases. En la parte de las cicatrices, las mismas personas que nos hacían el favor de irnos a visitar nos platicaban esos padecimientos. Y entonces se llevaban una muestra. Esta muestra la probaban, se la colocaban en su piel y a determinado tiempo regresaban con nosotros y en algunas ocasiones hasta fotos nos traían donde eran los cambios rotundos, que a veces ni ellas mismas se lo podían creer. Hubo una persona que también fue como que a nosotras también nos impactó mucho, que fue un choque automovilístico y se le ocasionó una cicatriz en su cara. Al cabo de un tiempo que usó nuestro gel, más o menos nos comentaron que era alrededor de un mes, la cicatriz de verse tan voluminosa pasó a ser una cicatriz que ya no era tan marcada. Seguía siendo la cicatriz porque finalmente es una lesión, pero ya no era una cicatriz tan desagradable como en un principio estaba marcada en el rostro de la persona. Pero, insisto, no es que sea un producto maravilla, simplemente es un producto muy efectivo. Y bueno, sí podemos decir que en los últimos años se ha experimentado en el mercado un fenómeno por la aparición, ¿verdad?, de este producto. Y bueno, sabemos que muchos de esos productos no siempre son auténticos. Y bueno, realmente podemos decir que ustedes son los pioneros. Sí, así es. De hecho, efectivamente, cuando nosotros dimos a conocer la noticia en principios del 2005, realmente en México nadie aplicaba la baba de caracol para nada. En realidad, los caracoles eran la plaga y así se manejaba siempre. Una plaga y, bueno, cuando dimos a conocer la noticia, bueno, efectivamente salieron infinidad de productos, salieron infinidad de gente que se sentía los creadores únicos, porque algunos mencionaban que eran los originales, y de hecho todavía lo manejan, cosa que no es cierto. Nosotros fuimos las pioneras en hacer este tipo de producto, y bueno, para respaldar esta situación tuvimos que darle una marca, y ese respaldo lo dimos con mi nombre, porque en algunas ocasiones también sucede que en lugar de poner baba de caracol natural, estaban colocando, y de hecho todavía están colocando lo que son productos sintéticos. Hemos sabido, nos han reportado de algunos productos que son así y que realmente no les hace nada. Inclusive hubo varias experiencias por ahí de que nos venían a decir que nosotros éramos los fabricantes de una crema de producto sintético, cuando realmente les dábamos una explicación y ellos nos enseñaban el producto y nosotros enseñábamos lo que estábamos haciendo, realmente veían el engaño por parte de la persona que vendía ese producto. Entonces, realmente sí es muy importante que no se dejen engañar, porque no todos son lo que dice que tiene. Realmente aquí, nosotros, por ejemplo, el gel que hacemos es totalmente gel de baba de caracol y no estamos teniendo nada sintético, sino todo es completamente natural. Pues muchas gracias, maestra, por compartir el producto de su investigación y que es un beneficio muy grande para la piel humana. No, gracias a ustedes por darme este espacio para poder compartir parte de mi trabajo cotidiano que hago en el instituto. Y bueno, quedo a sus órdenes. Tengo mi página, que es www.ilianamendez.com. Ahí, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy para servirles. Perfecto. Y bueno, pues para volver a escuchar este programa, si ustedes quieren escuchar los consejos de la maestra, pues entra a nuestra página de internet sonidodelaesperanza.org o envíenos también sus comentarios a sonidodelaesperanza@gmail.com. Y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Mayra. Pues ya escuchamos que este producto tiene muchos beneficios para la piel y sus propiedades están garantizadas en la fórmula de la académica Ileana Méndez. Ahora enviamos afectuosos saludos a Silvia Martínez, Xochitl Suárez y José Cobos de Puebla. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar,